breve. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente a la dirección de la estación está Manuel Lazo. Hoy nos acompaña Yolver Zambrano en la consola. ¡Hola, Yolver! Gusto tenerte aquí, vale. Sí, señor. Ya la escuchó, saludó frente a este micrófono por acá. Es Enza García. Randol Borges. ¿Y quiénes más? Quienes nos acompañan toda la mañana, que son todas y todos ustedes a quienes les damos bendiciones, buenas vibras, cariños, amapuches, besos, abrazos, aplausos y todas las cosas buenas, buenas y llenas de amor que les podemos dar desde esta trinchera llamada La Ventana, que se abre con Rubén Blades. ¿Y de qué te vale tener? Qué rica es la salsa. A mí cómo me gusta bailar esta canción, ¿vale? ¿Cómo no? Porque es sabrosita. Y no solamente es que es sabrosita y es un género que es el género del pueblo, es el género del barrio, es el género del, latinoamericano por excelencia. Del Caribe. Caribeño. Un género nuestro, pues un género Caribe, es decir, venezolano, colombiano, puertorriqueño, cubano. Pertenece a esta área. Le recuerdo algo. La palabra salsa nació en Venezuela. Ajá. Para determinar a este género musical. Fidias Danilo Escalona. Lo recordamos siempre en su Hora de la Salsa. En un programa que tenía por allá, uh-huh, en el mediodía, ¿no? En una emisora ya hace muchos años. Y eso fue en los años 60. Y la palabra salsa, bueno, muchos salseros se pusieron muy molestos, ¿no? O salseros, que hoy son salseros. Porque unos practicaban el son, otros el guaguancó, otros le daban al... a la plena, otros le daban a la bomba y tal. Y agarró un término... Y lo metió todo. Término. Bueno, pero ¿qué es la salsa? La mezcla de muchas cosas. ¿Cómo no? Así es, por eso es la... Entonces, bueno, la salsa es la mezcla del son, del guaguancó, de la guaracha, de la plena, de la bomba. O sea, es la mezcla de todos esos ritmos afrocaribeños. Convergen en este maravilloso género llamado salsa, que entre uno de sus grandes exponentes está, sobre todo en lo que es la calidad de las letras, porque igual hay salsas malucas y piches, y hay salsas muy buenas. ¿Sabes que cuando la salsa se le pasa, se le queda piche así? Así hay mucha salsa, pero hay salsa que queda exquisita. Exacto, que queda muy buena. Y bueno, y tenemos la calidad de las letras de Rubén Blades. Este tema es ¿qué te vale tener? Que ahora está más vigente que nunca, ahora que se desataron los demonios. Ajá. ¿No? El contrabando, la corrupción ha sido un problema en Venezuela desde hace décadas, por no decir cientos de años. Pero en estos momentos, quizás, no, en estos días yo lo estaba pensando, que porque uno ya tiene cierta edad y uno se observa la vida y observa a las personas. Yo decía, bueno, pero porque esta locura que se desató a raíz, porque si bien subterráneamente ya estaban estas prácticas de corrupción dentro de Cadivi, por ejemplo, y esta práctica del contrabando lleva décadas, ¿no? De hecho, recuerdo cuando estaba haciendo la investigación para mi tesis de grado a la Escuela de Artes, que era sobre los Wayú, la cosmovisión Wayú a través de los textiles, cuando estudiaba la sociedad Wayú, una de las cosas que te decían libros escritos en los 60, en los 70, ojo, y esta tesis es del 90, pero los libros más antiguos ya te hablaban del contrabando. Del contrabando en la Guajira. Y cómo las indígenas Wayú, debajo de las batas guajiras, llevaban cargaban cosas. Oye, pero eran pequeñas cosas. Pero este desmadre, porque esto es un desmadre, este desmadre de guerra económica que estamos viviendo, todo el mundo, quien menos puja, puja una lombriz. Ahí tú ves los raspacupos, los vendecupos, los que compran las cosas de Venezuela productiva y las revende, los carros, Cadivi. O sea, cuando uno ve todo esto, uno dice, oye, ¿qué ocurrió? Porque, ¿qué pasó con estos 14 años de revolución? ¿No le llegó la conciencia a la gente? Otra de las letras por ahí, de ese mismo disco casualmente, de Rubén Blades, Canciones del Solar de los Aburridos, hay una frase que cabe perfecto para esto. ¿En dónde fallamos? Pregunta mamá. Ajá, bueno, eso era de Ligia Elena. De Ligia Elena, que bueno, viene pero ese mismo fíjate, disco. ¿No? Hiciste que me acordara de un jefe que tenía. ¿En dónde? Pero bueno, mientras pero bueno, pero una de las cosas. ¿En dónde fallamos? Ajá, bueno. Pero fíjate, Randall, una de las cosas que yo pensé que ocurre en las familias, ¿no? Cuando fallece uno de los padres, el padre o la madre, y hay un hijo adolescente, o un hijo niño, o un hijo joven. Muchas veces, este hijo se vuelve loco, se empieza a drenar su rabia, rebeldía, sí. Su rabia por la ausencia del padre, su rabia porque se perdió esa paz, esa estabilidad del hogar. Y usualmente el muchacho pasa una época problemática. Empieza a juntarse con, empieza a tener malas juntas, o empieza a beber, o empieza a fumar, o empieza a ser respondón, empieza a hacer barrabasadas, abandona los estudios o descuida los estudios. Y la revolución es un adolescente. El padre de la revolución nos dejó físicamente, dejando a una adolescente, un pueblo políticamente que adolescente, sí. Ya no era el pueblo niño que impulsó Hugo Chávez, pero tampoco es el pueblo maduro de una revolución consolidada. Y nos encontramos con un pueblo adolescente, una revolución adolescente, que quizás al sentir la ausencia de ese padre, al sentir que el hogar quedó incompleto, en un arranque de rebeldía se ha prestado esta orgía y este desmadre. Pero bueno, en eso está. Ahí tenemos un presidente de la República llamado Nicolás Maduro, que le corresponde hacer el rol del padre sobreviviente, que debe meter en cintura a este adolescente. Y hacer con, madurar. Sí, con a la severidad, con severidad y con cariño, con severidad y amor, para que este adolescente llamado Revolución de la República Bolivariana de Venezuela se encamine por buenos pasos y podamos ver concretado el legado de Hugo Chávez en el Plan de la Patria. Según esa teoría que usted expresa... Sí, es algo personal. Con la que... Estas elucubraciones de colas en las camioneticas, ¿no? No, y con la cual estoy completamente de acuerdo, comparto, de verdad, el análisis y el símil que ha hecho entre un adolescente y nuestra revolución con la pérdida de la figura paterna y la pérdida del comandante Chávez. Bueno, le toca ahora al presidente Maduro aprovechar su apellido para hacer madurar a la revolución. Y hoy está anunciado el sacudón. Uh-huh. El sacudón no solo se trata de quitar una persona de aquí, poner otra, cambiar... No, se trata de cambiar estructuras de gobierno. Seguramente, mira, para muchos que estamos ansiosos por estos anuncios, vamos a tener que esperar para el programa de la tarde-noche del presidente. Reloj, no pares las horas. No. No, para hacer bueno, visibles ya cuáles serán las nuevas líneas, ¿no? Para entenderlas, para acompañarlas como nos pidió el presidente. Y hay que acompañarlas como la acompaña el pueblo todo en esta lucha contra el contrabando. Más que la lucha contra el contrabando, se está tratando, señores, desde nuestras instituciones, desde el pueblo todo, desde la Fuerza Armada Nacional, desde el gobierno sobre todo y su cabeza más visible, Nicolás Maduro, se está tratando de adecentar la patria, concepto que nosotros hemos esgrimido durante muchos años en esta ventana, concepto en el cual creemos, el cual profesamos, en el cual nos encanta adecentar la patria. Desde el hogar, desde la comunidad, desde la parroquia, desde la localidad, desde los estados, desde el país en pleno, adecentar la patria. Qué bonito esto, ¿no? Y hacia allá vamos. 1.168,29 toneladas de alimentos. Escuche bien, ¿ah? 1.168 toneladas de alimentos y 460.930 litros de combustible han sido incautados en las zonas fronterizas de Venezuela durante los 21 días que hasta ahora lleva este plan activado del gobierno en la lucha contra el contrabando. La ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, ayer escribió en su cuenta Twitter, @gestionperfecta, dijo que en esta lucha contra el contrabando, el Ejecutivo y la Fuerza Armada Nacional, junto al Poder Popular, han encabezado un decomiso de 434.17 toneladas de materiales estratégicos, 205.519.28 litros de lubricantes. Asimismo, agregó que en los procedimientos de cautación realizados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se han detenido a 180 vehículos que eran utilizados para extraer los productos fuera de las fronteras venezolanas. Entre tanto, el comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, informó que se produjo el decomiso de 720 sacos de cemento. Mira la misión Vivienda Venezuela, ¿no? Cómo los necesita. Estos sacos iban a ser extraídos por las mafias del contrabando a través de la línea fronteriza de Orope, esto en el estado Táchira. En el operativo realizado en el Vigía, estado Mérida, la Fuerza Armada retuvo 28 toneladas de arroz gracias a la contención, fiscalización y control del plan anticontrabando que está en desarrollo. Fíjense cómo se ha emprendido esta lucha, ¿no? Con resultados concretos, cifras que no son solo numeritos. En los videos, en las declaraciones, en lo práctico, se nota el arduo trabajo que están emprendiendo las autoridades para pegarle fuerte, donde más le duele, a estas mafias del contrabando, y lo están haciendo muy bien. Les instamos a seguir por este camino y les instamos a que, bueno, todo el sacudón que hoy está anunciando el presidente Maduro y que todos estamos expectantes, bueno, que mantenga esta lucha frontal contra el contrabando, contra la corrupción, contra el acaparamiento, la especulación, que es la misma lucha que todos queremos, por adecentar la patria. En resumen, lo decimos aquí en esta ventana, la lucha es adecentar la patria que nos dejó Chávez. Son las 10:23 minutos, es tiempo de ir a una pausa y oído el tambor, oído este tema. Este tema es de la agrupación de Caricuao, caraqueña, UDESCA. Lo interpretan, no, lo escribió UDESCA, definitivamente, por la letra. Sí, sí, sí. Lo escribió UDESCA y lo interpretan con la agrupación de ska colombiana Doctor Crápula, tremenda agrupación también. Y ahí tiene mucho que ver con lo que hemos estado viviendo los últimos meses, por no decir los últimos 2 años. El tema se llama, escúchalo bien, no solamente el título, sino el tema: Deja de esconder las vainas. Y justamente lo cantan venezolanos y colombianos. UDESCA y Doctor Crápula. Deja de esconder las vainas. Ya está bueno. Pasas al mercado y no tienen ni las pasas por problemas de la industria. Ya no alcanza para la papa, el mercado en la casita. Ya no llena la cocina. El problema es la comida, nos afecta día a día. No es por nacionalizar, pero empresa de tomar, el pueblo furioso y bravo. Por un juego de sector privado. La idea fundamental de este tema es resaltar que problema acaparar, eso tiene que acabar. ¿A quién no le falta la leche en su casa? ¿A quién no le falta? ¿Y quién no se cola para comprar? ¿Y quién no se cola para comprar? De algo.

Chicago y Conejo. El picurero era artista, la iguana, la pa. De Chicago y Conejo. La Chicago y Conejo. La Chicago y Conejo. La palapa, la Chicago y Conejo. Caro Ta, Ñema y Taja, legendaria agrupación de nuestro estado Lara. Cultores que nos traen siempre la buena música, el folclore de la región. Y, por supuesto, en esta ocasión nos han traído a un venado, pero también viene acompañado de la danta, el ovejo, ¿no? Y todo esto, ¿no? No trae venado, pero bueno, eso. Lo que quieren decir es que a mí me dicen el venado que soy pendejo y es mentira. Ajá. Cuidadito, pues. Es así. No se vayan a creer lo que... Bueno, Randall, abrimos la participación a la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949. 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y esta nota publicada en Noticia 24 está bien interesante, que son los resultados de la encuestadora International Consulting Services, que señalan que más de la mitad de los venezolanos aprueba la aplicación del sistema biométrico. Es decir, que eso de que ¡ay, la humillación! Y todo este show que ha querido armar la oposición no ha tenido un calado en la población. El director de la encuestadora International Consulting Services, Simón Córdoba, conversó en la página web Noticia 24 sobre el estudio de opinión que realizaron del 20 al 26 de agosto, en el que asegura que más del 80% de la población estima la problemática del contrabando de extracción como importante. Córdoba explicó que, según dicho estudio, los venezolanos consideran a la inseguridad, el desabastecimiento y la corrupción como los principales problemas del país. Sobre el desabastecimiento y la escasez, el director de International Consulting Services indicó que los venezolanos lo asocian con el contrabando de extracción. Es decir, que el pueblo lo tiene claro. Sí. Que el desabastecimiento y la escasez no es culpa de Nicolás, es culpa del contrabando de extracción. El 67% de la población consultada manifiesta que el contrabando los está afectando de manera directa. Informó que el 65% de los venezolanos perciben como necesario el cierre de la frontera colombo-venezolana para frenar el flagelo. Es decir, que los paracos tachirenses que estuvieron armando rollos y los cuatro carajitos, y discúlpenme la expresión, los cuatro muchachitos enchacados, no tienen apoyo popular. Para nada. Para nada. Si no, usted cree que el pueblo no hubiese salido a acompañar iniciativas de este tipo si tuvieran causas justas. Fíjate lo que dice. Hay una esperanza de que esta medida resuelva o coadyuve a paliar el desabastecimiento y la escasez, sentenció Córdoba. El director de ICS manifestó que hay que hacerle seguimiento constante a la aplicación del sistema biométrico para determinar sus efectos y su impacto. No hay que apresurarse a tejer diatribas en torno a este sistema. Según el estudio de opinión de International Consulting Services, los rubros que los venezolanos perciben con mayor escasez son la leche, los productos de higiene personal y la harina de maíz precocida. Córdoba informó que esta encuestadora, International Consulting Services, tiene una trayectoria de 4 años en Venezuela, haciéndole seguimiento a los fenómenos políticos del país. Manifestó que la encuestadora tiene una vasta experiencia en la medición de opinión. Es decir, que no son ninguna cosa... No es algo novedoso, ¿no? Ya tiene su tiempo y su trayectoria, además. Recibimos la primera llamada del día de hoy. Muy buenos días. ¿Aló? Sí, buen día. ¿Nos escuchan por allá? A ver. Bueno, vamos a tratar de recuperar la llamada telefónica. Recordamos los números de participación. 562-7949, 562-3953. Ya tenemos Twitter. Y por acá, camarada del programa Amor en Revolución, que transmite la hermana emisora Oye Ven, lleva una propuesta, ¿no? Y nos está retuiteando por acá. Le saludamos, ¿no? Cambia un me gusta por un lo hago. Es una propuesta que están haciendo porque sabes que está esta situación en las redes sociales que se le ha... Cierto sector del país cree que por la vía del Twitter va a sacar a Maduro, ¿no? Va a sacar al gobierno. Pero también cierto sector revolucionario cree que por la vía del Twitter bueno, se van a hacer realidad cosas. Entonces, apoyando mira, etiquetas por aquí, apoyando Twitter, el mundo Twitter, virtual. No, definitivamente no es Twitter real. Es una realidad paralela. No es. Y el Twitter se presta hasta para tener sexo, señores. Sí, es impresionante. Sí. O sea, el Twitter no es una realidad. O sea, el Twitter no es una realidad. La realidad es lo que tú vives todos los días. Claro, la gente con la que conversas, las cosas que tú haces. No se construye un país a punta de Twitter. Pero ahí te digo, de la gente que está a nuestro lado, también hay gran responsabilidad de opinadores chavistas y de gente que maneja medios que andan también con la tontería del Twitter. Sí, y vamos a ser el primer lugar en tal cosa. Y vamos a posicionar la etiqueta tal, señores. No, así no, no, no, y entonces, por eso la propuesta. Cambia un me gusta por un lo hago. No, es que le doy me gusta y ya, listo. Con eso cambiamos el mundo. No, vamos a hacerlo. La propuesta que nos trae. Dice Trotsky Colmenares por acá, la película de horror que siempre te impresionará. Vívelo, Mirandino. Súfrelo, Mirandino. Y es la película de horror El Gobernador Invisible, ¿no? En vez del el Hombre Invisible, El Gobernador Invisible. Porque de verdad que, ¿cómo está sufriendo el pueblo mirandino la ausencia de un gobierno regional serio que le dé respuesta a sus necesidades? Parece que ya se resolvió lo de la llamada. A ver, buenos días. A ver, hola. Buen día. No. Oye, vale, pero fíjate. Qué extraño. La verdad que es extraño, porque de hecho hace un rato llamaron preguntándose si se había resuelto el problema del híbrido. Y yo dije que sí, que desde hace muchos días se resolvió. Y ahora pasa esto. Bueno, esperemos poder darle solución a esto en el transcurso de la mañana para contar también con su participación. Usted participa también por esta vía, ¿no? La vía del Twitter y nos envía más que un me gusta, nos envía sus comentarios que también son muy útiles y forman parte de este programa, como por ejemplo el de Mari Carmen, que nos dice: excelentísimo día, hoy más chavista y revolucionaria, qué orgullo ser venezolana y nacer en la era de Chávez el Gigante. Un orgullo que compartimos, Mari Carmen, un orgullo que estamos seguros que, bueno, marcará todo el resto de nuestras vidas, haber nacido en esta era, haber compartido mundo pues con este gigante que es Hugo Chávez. Dice Jogre Ochoa, recomiendo a todos mis seguidores, tropas, sintonizar por vía web albaciudad.org radio, excelente programa participativo, arroba la ventana abierta, muchísimas gracias. Gracias Jogre por la recomendación. Nos dice también Jogre, el fenómeno de contrabando es el mismo con el que saqueó, el saqueo petrolero de las transnacionales y el cadivismo, totalmente de acuerdo contigo. Nos dice Jogre, lamentablemente los que dañan al país no son chavistas ni escuálidos, simplemente son oportunistas parásitos. Así es. También de acuerdo así contigo. Es. Así es. Nos dice, urge crear, aquí también te apoyo, urge crear un sistema biométrico para los entes públicos para erradicar el ausentismo, el reposerismo y el parasitismo. Vaya que sí, vaya que sí. Son algunos de los mensajes que usted hasta ahora nos ha enviado en la red social Twitter, que por supuesto seguiremos leyendo más adelante en la medida que nos llegue. En materia cultural, mira, algo bien importante que destacar. Ya está activa la fiesta del joropo que empezó a recorrer el país y ha arrancado por el oriente en el año del joropo. La fiesta del joropo va a comenzar su gira en el 20 de septiembre en Cumaná, Estado Sucre, para luego recorrer el resto de los estados del país. El musical tiene previsto llegar a las tablas del Teresa Carreño y a mediados de septiembre explicará a la familia venezolana de manera sencilla y entretenida las diversas variantes del joropo llanero, oriental, central y andino. Esto lo indica, por supuesto, notas de prensa de acá, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La presentación va a contar con una gran puesta en escena que va a vincular un despliegue musical y visual con aspectos tanto técnicos como culturales. El proyecto, que tiene una duración de hora y media, estará a cargo de Franklin Tobar, director de escena, y Esther Marcano, coordinadora de espectáculo. Además estará allí Pedro Marín en la dirección musical. Entre las figuras que están participando aquí, aquí es que se agarre duro, póngase las alpargatas, que viene el joropo, de la mano de maestros como Vidal Colmenares, Los Golperos de Don Pío, José Gregorio Mota, Morocho Fuentes, Hernán Marín, Mónico Márquez, entre otras grandes figuras del joropo en todas sus manifestaciones. Obra que arrancará el próximo 20 en el estado Sucre y recorrerá todo el territorio nacional. ¿Cómo va la cosa? A ver, buenos días. Probamos. Probamos, ahí escuchamos, ahí hay alguien. Ahí escuchamos, buenos días. Aló. Sí, buen día. Hola. ¿Cómo estás? Es Daisy aquí en el Hola, valle. Hola, Daisy, ¿cómo andas? Bueno, más si te quedé bien, estaba un poquito retirado usted. el familiar que tenía enfermo, creo que les comenté. ¿Cómo? El fin de semana, el familiar. Ay, vale, entonces, lo lamento mucho, de verdad. Sí, entonces estaba un poquito retirada de ustedes, pero ayer me estaba haciendo un comentario mi hija, ayer que estuvieron en el Quinta Crespo. Que estaban los sinvergüenzas, los buhoneros vendiendo 3 kilos de harinas por 100 bolívares y la leche en 250. No, entonces, es decir, como casi 35 bolívares un kilo de harina. Sí, el aceite creo que eran 200, una cosa así. Y ella dice, mamá, yo necesitaba, pero me dio tanta rabia. Y ni un policía por ahí. Yo digo, pero le digo, pero es que no había mercado ayer. Sí, pero los boneros estaban desatados. Los boneros tenían de todo, mamá. Eso era horrible, me dice ella. Y dice, necesitando, pero me dio rabia. No les compré nada. Y entonces yo le digo, pero no viste ni un policía. Y me dice, no, mamá, eso estaba pelado. Pero ahí no había ni un policía. Lo que era el bonero parejo. Y tenían, pero de todo. Todo lo que uno necesita lo tenían ellos. Yo, que sinvergüenzura. Así está el valle, ese era el comentario que le iba a hacer hace días. Así está el valle, por acá por la calle Cajigal, en la parte de atrás, hay unos mercaditos que le dicen los talibanes, le dicen por aquí, porque eso tienen de todo, ensa, de todo, de todo. Entonces sería bueno que la guardia que está ahí al frente, en la paz del valle, que lo que hacen es estar ahí sentados, no hacen nada, porque al lado de ellos a veces uno ve los buhoneros vendiendo y ellos no hacen nada. Deberían de meterse ahí o Indepavi, no sé quién es el que debería hacer eso, porque de verdad la molestia que el valle no se consigue nada, pero los buhoneros lo tienen todo. Un abrazo, pues. Un gran abrazo, un abrazo para ti. Bueno, a seguir peleando, abrazo partido contra este flagelo. Oye, mayor vigilancia. Esto no está escondido, señores. Los comerciantes informales que venden los productos de la canasta básica no se esconden, están a la luz del día. A la luz, a plena luz. Y basándose en esta situación, ya le han caído a Mercado de Quinta Crespo, le han caído al Mercado Mayor de Coche, han caído en Katia. Y reincide. Bueno, pero vamos a seguir. No importa, o sea, lo hacemos una vez, entonces no se hace más. No hay que seguir. No. Bueno, fíjense que ayer me comentaba nuestro compañero Pucci, ¿verdad? Roberto Pucci, que el domingo fue al Bicentenario de Plaza Venezuela. ¿No? Y además tomó fotos de lo que estaba pasando allí. Hizo tres horas de cola en la calle. Qué va. No conforme con hacer 3 horas de cola en la calle, tuvo que hacer como 2 horas de cola porque había una cola en zigzag para comprar los productos de la canasta básica. Estuvo 6 horas, en total estuvo 6 horas dentro del Bicentenario, porque de paso las colas para pagar, porque volvieron a lo mismo. Volvieron. Las cajeras limpiando la pantallita, caminando por el supermercado. Entonces agarró y le dijo a una de las cajeras, ¿verdad? Por el agarro y se puso a tomar fotos. ¿No? Entonces, bueno, una de las cajeras agarró, antes de tomar la foto, le dijo a una de las cajeras que, oye, que era lo que estaba pasando, a lo que la cajera le contestó alegremente, reclámale a tu presidente. ¡Oh! Para que arregle esto. Reclámale a tu presidente para que arregle esto. Y no conforme con eso, bueno, él se molestó, empezó a tomar fotos, y la cajera lo empezó a perseguir por todo el supermercado, porque tú no me puedes tomar fotos, tú no puedes estar tomando fotos aquí. Le dijo, mira, yo soy prensa, y tú a mí no me vas a decir si tomo fotos o no tomo fotos. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Macro reincidió, le clavaron una multa de 2.000 unidades tributarias y eso a la empresa privada le duele, claro, porque es su dinero. Claro. Pero a la empresa pública no, porque no es dinero de ellos, eso no es dinero del presidente del Bicentenario, ni es dinero de los gerentes ni de las cajeras. Entonces, ¿qué es lo que aplican ellos? Ay, bueno, el Estado no va a andar multando al Estado. Puede ser la primera y la segunda. Y si el Estado se multa a sí mismo, ¡ay, no me van a cobrar esos reales a mí! Pues no, señores, mira, si tienen que votar a Raimundo, a Raquel y todo aquel en el Bicentenario, háganlo. Pero tienen que hacer una razzia, porque no puede ser que hace una semana encontraron todo este desastre de colas, de maltrato, de desabastecimiento, que le andan echando los ganchos a un montón de empleados que andan saqueando el Bicentenario para llevárselo al contrabando. Y que en una semana hayan vuelto a la misma práctica. Porque el domingo, esa era la situación en el Bicentenario de Terrazas del Ávila. Tenemos otra llamada, la recibimos con los buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Omaira? Muchacho, Mayra Borges por acá. Hola. Chévere, ¿más fino? No, tengo retorno, muchacho, no los estoy escuchando. Okay. Te escuchamos, estás al aire. Pero les voy a comentar que el domingo fuimos a hacer un trabajo de campo de la universidad, a escuchar algunas conversaciones. Y estas conversaciones, una que yo hice, fue en una camionetica de Quinta Crespo Cotiza, dos señoras. Las señoras estaban criticando que los buhoneros, ahí en Quinta Crespo, ellos compran en la farmacia, esas que están ahí, la farmacia, farma no sé cuál. Y al salir, ellos compran 5 champú, 4 champú, 2 desodorantes, no sé cuántos papeles, no sé qué. Y al frente, saliendo al frente, si te cuesta 30 bolívares, ellos te lo van a vender a 80, 90 bolívares, frente del negocio van y compran eso. Entonces, lo que se escuchaba en Quinta Crespo el domingo era: Andrés Eloy Méndez, ¿dónde está? Andrés Eloy Méndez, ¿dónde está? Sí. Una señora le pregunta a la otra: ¿tú crees que eso es culpa, Nicolás? ¿Tú crees que esto es falta de gobierno? Son ellos, los buhoneros. Entonces los buhoneros le decían a las personas: cállate, Monteseco, por decir algo. Y vieja o viejo, cállate. Te vamos a agarrar aquí, te vamos a meter unas patadas para que te calles. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a denunciar con Andrés Eloy Méndez. Ya vamos a colocar esto en la radio, en la prensa, en todas partes, porque ustedes son unos ladrones. Esto no es el gobierno. El gobierno está tratando de tener todos los productos, de abaratar los costos, y ustedes son los que están robando al Estado. Y después están echándole la culpa pues a Nicolás. Entonces, no, ese era el grito que se escuchaba por toda la vara el domingo. ¿Dónde está Andrés Eloy Méndez? ¿Dónde está Andrés Eloy Méndez? Es que lo que ocurre en Quinta Crespo es indignante. Lo hacen en el valle, lo hacen en la vara, lo hacen en la frontera, lo hacen en la playa, lo hacen en todas partes. Entonces, bueno, muchachos, eso era todo. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias. Un abrazo grande. No, lo que ocurre en Quinta Crespo es que de verdad es indignante, porque encima son los buhoneros campeando. Y lo más triste, o lo más asqueroso, yo he visto a las ratas caminando entre los puestos. Ratas, sí, de verdad. Sí, cochinas, asquerosas, roedores. Caminando entre los puestos. O sea, de verdad, señores. Uno dice: ay, no, que necesito, pero uno no puede alimentar esa industria. Comprarle a ellos es alimentar esa industria, señores. Y muchas veces los negocios son cómplices de los buhoneros, porque es la misma mercancía de los negocios que el negocio agarra y le paga a alguien para que se ponga en medio de la calle y lo venda con ese sobreprecio. Y eso existe desde hace siglos. Eso pasa desde hace siglos, que los dueños de las tiendas la mercancía la colocan en la calle y colocan como de encargado a un supuesto buhonero que en realidad es empleado de ese negocio. Recibimos otra llamada, ¿no? No tenemos llamada en este momento, pero bueno, ya la participación quedará para la próxima media hora. En todo caso, fíjate, sí se está combatiendo, y esto lo percibe el pueblo. Lo percibe el pueblo, se ve en las cifras, se ve en un mejor abastecimiento de los supermercados, las cosas están apareciendo, están durando. El golpetazo a Macro hizo que muchos supermercados se metieran en el carril en el asunto de las colas. Tienen las cajas funcionando. Bicentenario de Plaza Venezuela aparentemente no, pero los privados sí. Porque como ya lo dijimos hace un rato, a los privados les duele la plata. A los públicos parece que no. Sí, a los públicos y al personal que allí opera. Ah, como esa no plata no es mía. Ah, ¿qué más da? Le recordamos a todos los saboteadores de la red de distribución de alimentos del Estado. A los que están allí. Sí, es contigo, saboteador. Que ya cayó uno. Bueno, cayeron 4. Un gerente y 3 empleados del bicentenario en Puerto La Cruz cayeron por prestarse al contrabando. Y bueno, que le meten la lupa al de Plaza Venezuela. Pero vamos a meterle la lupa. No sabemos si ahí hay casos de contrabando, pero hay casos de sabotaje en la prestación del servicio y se vienen repitiendo. Y esto no puede ser. Si le caen otra vez, ¿Qué va a pasar? Van a tener que multar otra vez al bicentenario, en este caso el de Plaza Venezuela, que ha reincidido. Ajá, pero ¿y entonces qué pasa con los que están saboteando allí? Lo multan y esa multa la tiene que pagar el Estado. La paga el Estado multándose a sí mismo. Sí, entonces eso está bien. Si hay algo que está funcionando mal en el Estado, tiene que multarse a sí mismo por, bueno, violar las leyes, por ir en contra del ordenamiento jurídico. Pero ¿qué pasa con los empleados que están saboteando y que hacen que esto ocurra de nuevo? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Yo pienso que ya hay que empezar a tomar acciones. No, y por eso, señores, también a esta gente que todo lo quiere arreglar con expropiaciones. ¡Ah, no! ¡Con esto se porta mal! ¡Vamos a expropiarlo! ¿De dónde viene el supermercado bicentenario? De compras que hizo el Estado. Claro. De expropiaciones. ¿Y qué haces tú adquiriendo algo para resolver una situación coyuntural si dejas adentro al enemigo? Por ahí está, era el CADA, era el Éxito, ¿no? CADA y Éxito, que era, sí, era una cadena del grupo Casino, un grupo colombiano. Bueno, y ahora forman parte de esta red Bicentenario, pero muchos de los empleados se quedaron allí para sabotear y están haciendo su trabajo, y mira, saboteando. Y otra de las cosas que recordé era un modus operandi que aplicó la CIA en el Chile de Allende para tumbar a Salvador Allende. En esa época, ¿no? En los meses previos al golpe, los años previos al golpe, vivían, el sector transporte vivía paralizándose, sobre todo los camiones de abastecimiento de alimentos. Ellos alegaban que eran sueldos insuficientes. El Estado, Allende, ¿no?, le subía los sueldos, pero la CIA le pagaba más a esos mismos sindicatos para que se mantuvieran parados. Entonces se está metiendo una bola de billete por estar en huelga. ¿No será que están haciendo lo mismo con los empleados del Bicentenario? Que les están pagando para sabotear, que les están pagando para que haya cola. Y te aplican, ah, no, como hay inamovilidad, a mí nadie me va a votar. ¿No será eso? Bueno, hay que revisar caso por caso y sacar de este aparente confort del que gozan algunos empleados públicos que están saboteando, que están echando para atrás las políticas del gobierno, y sacarlos del confort a ver qué va a pasar, ¿no? Porque entonces esta gente, si no solamente tiene que ser retirada de su puesto de trabajo, también tiene que enfrentar a las leyes de la República, porque sabotear empresas del Estado es un delito contra la nación. Sea quien sea, esté donde esté, sabotear empresas del Estado es un delito contra la nación y tiene que ser castigado con mayor fuerza. Son las 10:54. Y vamos a la pausa con un poema, porque esta canción es un poema llena de cosas positivas y cosas que a uno lo llenan de orgullo, ¿no? Nos dan esperanza, nos llena de orgullo y nos da mucha esperanza sobre nuestra patria, es verdad. Hay un montón de corruptos, un montón de ladrones, un montón de sinvergüenzas, un montón de buhoneros. Muchos de ellos ni siquiera no son venezolanos. Y esa es otra cosa que hay que hacer. Pedir papeles y si alguno de ellos está aquí ilegal, deportarlo para su país. Claro, y si está incurriendo en actividades ilegales con mucha más razón. O sea, si tú tienes tus papeles en regla, perfecto. Ah, pero tú estás aquí ilegal. Señor, se le monta en un autobusito y se le lleva de regreso a su casa. Respetándole su integridad personal, claro, respetándole su dignidad. Pero si usted está aquí ilegal y usted está ejerciendo actividades ilegales, sencillamente se me va. Eso es lo que deberían hacer. Pero bueno, hay cosas que hay que corregir. Hay gente que traiciona la patria, pero también hay gente que la ama y construye y hace nuestra vida más grata. A esa persona le canta Carmen Julia con este tema, Lo que tengo. Yo nací en la tierra de libertadores, cuna de valientes y grandes cantores. Esta libertaria de indios y africanos vive en la memoria del venezolano. Tengo los versos de Luis Mariano y la esperanza en el soberano. Tengo las voces que silenciaron y sus gritos fueron liberados. Tengo el poema de Ali Primera, su canto no conoció frontera. Tengo las coplas de Lilia Vera, tengo al Madera, la raíla. Tengo el despertar de un nuevo mañana, un pueblo glorioso que abrió su ventana. Tengo la alegría que da la victoria. El que fue oprimido escribe la historia. Tengo el poeta y la canción que los parió la revolución. Un pueblo noble, sabio y valiente, con las misiones que están presentes. Tengo la voz para aquel que escucha, no se retiran porque es su lucha. Se abren las puertas y entra la luz para el que despierta. Tarairá. Thank you.

yo soy agua que camina. Junto a la verdad se erige el altar que condena la mentira. A donde quiero llegar, yo soy agua que camina. Desnudo de cuerpo y alma con muñeca yo sabía. Su energía vital, a donde quiero llegar, al abrazo de mi padre, a la caricia. A donde quiero llegar, al hilo de mi cometa, al cielo de la rayuela, la sonrisa de mi abuela, al patiecito de mi escuela. A donde quiero llegar, al tronco de la espiral, de donde todos venimos. A donde quiero llegar, o al camino del dolor. ¿A dónde van mis tambores? ¿A dónde quiero llegar? ¿O al centro del corazón? ¿A dónde quiero llegar? Remontando isla de flores, a pasito de cantante, y yo soy agua que camina. Yo soy agua que camina. Yo soy agua que camina. Un canto a San Baltasar. Yo soy agua que camina. Para un camino entre sí. Yo soy agua que camina. Mar herido a yo soy agua que camina, yo soy agua que camina, yo soy agua que camina. Ajá, 11:04 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchábamos de Uruguay a Odair Tavares, Agua que camina, que por cierto está de cumpleaños el día de hoy. Sí. Sí, señor. Saludo, bueno, aquí guacho. Un saludo a Odair a través de su hermano Hamlet Tavares, que nos escucha y está ahí presente y siempre consecuente. Un beso grande, Hamlet, y bueno, dile a Odair que lo felicitamos con muchísimo cariño. Ya le mandaré un mensajito felicitándolo también por el Facebook. Y tenemos, tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y nos dice Casanova Tiacoro, hola Enza Randolph, el sábado 30 de agosto a las 7:30 de la mañana fui a la panadería socialista que queda en el edificio Centauro, calle Real de Sarría, para desayunar. Sorpresa, no había nada. Supuestamente la persona que me atendió me dijo que ya se habían acabado los cachitos, solamente elaboran pan sobado. En la semana, al mediodía, cierran las puertas porque van a almorzar. ¿Qué les parece? Le pido al ministro de Alimentación que meta la lupa porque hay sospecha de que los productos se los llevan revendedores. Particularmente no le compro a los buhoneros. Tenemos que hacer campaña de no comprarles los productos. Según la ley, los extranjeros no pueden ejercer la buhonería, solamente la pueden ejercer los venezolanos. ¿Qué tal? Saludos. Mira, no sé de qué ley estás hablando. Uno dice, no debe conocer las leyes, ¿no? Lo que sí está claro es que si una persona está aquí ilegal, no tiene sus papeles en regla, no tiene una visa de residente o una visa de trabajo, y a un buhonero no le dan visa de trabajo, no puede ejercer la buhonería. Claro. Si una persona que no tiene sus papeles en regla, no puede ejercer la buhonería. Mira, hay algo que tiene que irse, digamos, sincerando en nuestra sociedad. La actividad del comercio informal, por supuesto que en nuestro país es legal. Es legal ser comerciante informal. Pero esto cuando usted respeta los lineamientos. Y hay unas reglas, si respeta las leyes. Y una de estas leyes es que el comerciante informal no puede vender productos de la canasta básica. No puede. Ni puede. Mira, andar vendiendo comida sin registro sanitario. Esa es otra ley que está. ¿Cuánta gente no ha agarrado salmonelas porque esos piches? ¿Cuánta gente no está comiendo morcillas, sabrá Dios, de qué tipo de animales? Eso se ve clarito en Quinta Crespo, es más, en la esquina que está entre la Varal y el mercado, que se colocan ahí buhoneros a vender fruta, alimentos de aseo personal, en la misma acera donde está el Instituto Nacional de Nutrición. En esa esquina, entre esa parte de la acera y el mercado, hay una alcantarilla donde las ratas caminan y campean, que es una cosa que lo que da es asco. La orina de rata genera botulismo. Esa orina cae en unas latas que usted llega a su casa y las abre. Y a usted le puede dar botulismo y se puede morir. Entonces, un poquito de conciencia, señores, seamos limpios. Así, yo soy muy limpia para bañarme todos los días y echarme desodorante, pero como cualquier cochinada que veo en la calle. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Y hay cosas que también hay que aprender a diferenciar. No es lo mismo decir que el comerciante informal, o el bonero que te vende la comida, que contrabandea, que practica estas actividades ilegales, está trabajando. No, una cosa es trabajar y otra es ganarse el pan. Son cosas distintas, porque cuando usted trabaja, usted está metido en el aparato productivo del Estado. El que revende productos contrabandeados, ¿a quién más beneficia sino al bolsillo personal? Exacto. A más nadie. Y que no nos caigamos a coba. Es más o menos de estas reflexiones de las camioneticas en las colas, no sé qué. Muchas colas que se forman en nuestras calles es porque utilizan los semáforos como parada de autobús. Entonces, ¿qué ocurre? Está la camionetica parada allí, el semáforo cambia de luz 20.000 veces, pero el camionetero no se mueve porque quiere cargar a la gente que cruza la calle. Rácata, y va cargando. Y eso forma colas en diferentes avenidas. Eso ocurre mucho en los semáforos que están frente a centros comerciales. Eso pasa muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Esos camioneteros son ayudados por unas personas que empiezan vista alegre, vista alegre, vista alegre, vista alegre, y a darte la ruta y el camionetero le da plata. Esa gente dice que ellos se ganan el dinero honestamente. Eso es ganarse el dinero honestamente. Bloqueando las calles, generando colas, generando incomodidad. Eso es ganarse el dinero honestamente. Vamos a ponernos la mano en el pecho para ver si eso es ganarse, porque estás violando una ley. Estás trancando una calle. Estás bloqueando un semáforo. Eso es ganarse el dinero, honestamente. Repito, una cosa es el trabajo y otra cosa es ganarse la vida, que a veces ganarse la vida no necesariamente implica hacerlo por la vía legal. Cambiamos de tema, pasamos la página y vamos a tocar otra de las aristas informativas de La Ventana del día de hoy. Tiene que ver con las actividades culturales que se desarrollan en nuestro país y una de ellas, por supuesto, es lo que tiene que ver con el teatro, ¿no? Teatro, obras de teatro y sobre todo en esta temporada en la cual, por supuesto, se están deleitando los más pequeños de la casa. El Teatro Teresa Carreño tiene actividades tremendas, pero vamos a dejar que sea Pedro Navas, coordinador general operativo del Teatro Teresa Carreño, quien nos comente cuáles son estas actividades. Y hay una obra en especial por allí que nos va a recomendar y nos va a ahondar en detalles el camarada Pedro Navas, que está en línea telefónica. Te saludamos, Pedro. ¿Cómo estás? Hola. Buen día. A ver, tenemos ahí en línea, escuchamos que tenemos la línea ahí. No sé si Pedro nos escucha por allá. Buen día, Pedro. Bueno, trataremos de hacer el contacto. Por ahí escuchamos que está ya al tanto en la línea telefónica. Sí, lamentablemente hoy parece que tenemos problemas con el híbrido. Pero es el retorno, que no nos escuchan. Aparentemente no hay retorno, entonces bueno, cualquier cosa, si nos llaman, tengan la radio encendida, no la tengan con mucho volumen para que no haya feedback. Pero bueno, Pedro Navas es el coordinador general operativo del Teatro Teresa Carreño y también es el coordinador general de un musical infantil que se va a estrenar este viernes en el Teatro Teresa Carreño, que se llama El Gran Rescate. Mira, se ve de verdad que es una superproducción que va a tener el Teatro Teresa Carreño, ya que va a tener orquesta en vivo, va a tener bailes, de verdad que va a ser una obra muy bonita. Muy bonita, muy dinámica, muy colorida para los más pequeños de la casa. Es todo un evento. Es todo un evento que, de hecho, tenemos entradas aquí para sortear entre nuestros usuarios. Para dárselas a nuestros usuarios, las vamos a dar de tres en tres. ¿Por qué? Porque sabemos que es raro el que tiene un niño. Usualmente son dos o son más. Entonces, bueno, tres entradas por llamada. Quien se gane las entradas, pues va a poder ir este viernes a la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño y va a llevar a sus niños totalmente gratis a ver esta superproducción, El Gran Rescate. Y ya está en línea Pedro Navas, recuperamos la llamada. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? No. Él no nos escucha. Él no nos escucha. Él no nos escucha. Es un problema técnico. Cualquier cosa, güey, pregúntale, Yolver, si tiene una radio y nos puede, para que tenga el retorno por ahí. A ver, y bueno, ir a revisar. Oye, vale, pero es que de verdad estábamos de lo mejor y bastó y sobró que llamaran para preguntarnos si nos estaba viendo bien con el teléfono para que plum. Bueno, lamentamos mucho, de verdad, esa situación, la parte de los equipos, sí, ¿no? Que, bueno, llegan a su vida útil, ¿no? Y hay que hacerle el cambio, ¿no? Sí, cuando corresponde. Nos dice por acá Ruiz Burundanga en el Twitter. Fíjate lo que nos dice. Esa ventana está cerrada, los teléfonos están desquiciados, tienen chikungunya crónica. ¿Qué pasa? Bueno, esto escapa de nuestras manos, lamentablemente escapa de nuestras manos. Jogre nos comenta y nos anexa una fotografía en la cual muestra a comerciantes informales, de lo que veníamos hablando, ¿no? Con productos de la canasta básica, harina de maíz precocida, aceite, arroz, harina de trigo, leche, mayonesa, salsa de tomate, hasta sopita de sobre. Y la refiere la fotografía con un comentario. Para que un bonero esté así de relajado es porque tienen a un policía de amigo. O no está el policía. No hay supervisión. No hay patrullaje que les ponga coto a esta situación. Y tenemos que nosotros, oye, ponernos allí los patines, ¿no? Para frenar esta situación que es ilegal. Ya hay leyes que prohíben que comerciantes informales vendan productos de la canasta básica y aún así ellos están allí, campantes, haciendo de la suya. Bueno, nos escribe Jesús Pacheco a través del grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos dice, buenos días, Ensi Randolph. Estoy a la orden para ir a su programa y explicar la situación de los bicentenarios. Bueno, Jesús Pacheco trabaja en Supermercados Bicentenarios. De verdad que sería excelente que viniera Jesús para conocer las diferentes caras de la moneda, porque hay cosas que uno quizás como usuario no lo sepa. Sí. Entonces, mira, cuando quieras, de hecho le respondí a través del grupo y bueno, comunícate con nosotros vía privado y cuadramos entonces. Mira, vamos a hacer el tercer intento con Pedro, está ahí en línea telefónica, nosotros sí le escuchamos, esperemos que él nos escuche para hablar de esta obra en el Teresa Carreño este próximo viernes. Buen día, Pedro. Hola, buenos días, Enzo, buenos días, Randall, y buenos días a todos los usuarios de Alba Ciudad. ¿Cómo andan? Muy bien, vale, bienvenido, Pedro. Mira, háblanos de este gran rescate que se estrena este viernes en la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño. Sí, mira, el Gran Rescate es un espectáculo para toda la familia, con más de 100 artistas en escena, lleno de mucha música, mucho color. Nosotros y muchos dicen que es un musical infantil, pero más que es un musical infantil, es un musical que nos hace ver y sentirnos niños a todos. Obviamente los más pequeñitos de la casa van a disfrutarlo con muchísima emoción, porque el musical nos narra una historia que nos va presentando canciones que marcaron la vida infantil de todos los venezolanos especialmente. Sí, ¿como cuáles canciones? A ver si me las sé. Mira, Hola Don Pepito, Hola Don Fontema, Cruces fue a la guerra, Los Chimichimitos. Realmente, es impresionante cómo nos hemos ido llenando aquí en el Teatro Teresa Carreño de esa magia infantil y vemos que si bien hay 100 artistas en escena, es un proyecto que todo el teatro está vinculado, que todo el mundo, todo el teatro está trabajando en él, y uno ve a los técnicos, a los administrativos, paseando por los pasillos y tarareando, silbando las canciones infantiles. Realmente se ha generado un mundo de magia, un mundo muy, muy, muy, muy colorido en torno a lo que es este espectáculo que tiene el Teatro Teresa Carreño, y realmente es impresionante. Mira, tenemos la dirección coreográfica de la maestra María Los Ángeles Solé, Roberto Linares, la dirección escénica, y el maestro Ángelo Pagliuca en la dirección musical, porque todas estas canciones infantiles fueron versionadas y están siendo trabajadas bajo su formato de Big Band Jazz, con el Big Band Jazz de las Américas. ¡Excelente! Entonces, Hola Don Pepito, yo Hola Don José, pero con una mega orquesta tocándolo en formato jazz. Realmente un espectáculo súper, súper, súper impresionante. Mira, Pedro, para todas y todos los que nos están escuchando esta hora, Pedro Navas es el coordinador general operativo del Teatro Teresa Carreño y además... Y también coordinador general del Gran Rescate. Coordina esta obra, el Gran Rescate, que se estrena este próximo viernes. ¿Cuáles van a ser las funciones en adelante, Pedro? En adelante, para que la gente tenga en cuenta, a lo mejor no pueden ir al estreno, pero quieren ir después. ¿Cómo será el proceso de las funciones, los horarios? Sí, mira, hacemos el Gran Rescate en todo este marco de actividades por la paz y por la vida, y asumiendo que tenemos un Estado revolucionario que nos llena de cultura, que nos coloca, que nos da la obligación a todos los entes que trabajamos en el mundo cultural de abrir espacio. El Gran Rescate es una obra de teatro llena de valores, donde la solidaridad, la entrega el uno por el otro, el compromiso, lo tradicional, tiene un valor fundamental. Nos vamos a estar presentando, estrenamos este día viernes a las 7 de la noche, el día domingo a las 6 de la tarde, y la semana siguiente estamos jueves, viernes, sábado y domingo, y sábado y domingo con doble función, a las 11 de la tarde, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Uh-huh. ¿El precio de las entradas? Las entradas están desde 80 bolívares hasta los 250 bolívares y los pueden comprar directamente por la página web www.teatroteresacarreño.gov.be. Excelente. Uh-huh. Bueno, tremenda obra la que está haciendo el Teresa Carreño y todo su personal, toda la gente que allí labora, contagiado, ¿no?, con las canciones infantiles. Llama la atención esto, ¿no? Cómo es capaz una obra, una producción teatral y musical de contagiar a los adultos, ¿no? Oye, se nos cayó la llamada allí con Pedro. Pero es eso, ¿no? Es rescatarnos esos valores fundamentales con los que nace. Nadie nace malo, ¿ah? Nadie nace malo. Nadie nace mala gente, nadie nace delincuente, nadie nace contrabandista, nadie nace bachaquero, nadie nace corrupto. Eso va en el camino, ¿no? Eso va en el camino, que se tuerce la carreta, se nos voltea la vida y nos hace malas personas. Nosotros, como seres humanos, venimos puros al mundo, como niños. Qué bonito retornar a esto, ¿no? Qué bonito que podamos nosotros retornar ya como adultos a estos valores fundamentales, los valores bonitos, buenos, solidarios, que nos dejó nuestra familia, nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos, tíos, etcétera. Y que obras como estas nos hagan reflexionar a nosotros, la gente grande, sobre cuál es la importancia de la vida y que nos contagiemos de esa alegría, de esa inocencia de ser niños, para que con esa alegría y esa inocencia encaremos las dificultades que nos da el ser adultos. Ojalá que la mayoría pueda asistir a obras como esta. Por acá tenemos, ya decía Enza García, dos lotecitos de tres entradas. Para la primera persona que nos llame, se lleva un lotecito. O sea, si está interesado, por supuesto. Si está interesado, ¿no? Si está interesado y quiere llevar a los pequeños. Una persona se lleva tres entradas y la próxima persona se llevará otras tres entradas para disfrutar este viernes este gran estreno. Tenemos una llamada por allí, Yolver. Si esta persona que está en línea está interesada, bueno. ¿Aló? Buen día. ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Cómo está, Rando? Hola, cariño. Hola, Alvarina. ¿Cómo está? Mira, ¿no?, que le iba a decir. Tú sabes que en las colas en día a día todavía está igual, ¿no? Ajá. Vienen a las personas en tremendo solazo y tremendas colas ahí. Día a día de cola, ¿no? Te digo, del supermercado día a día. Qué broma. Qué broma. ¿De cuál fuiste testigo de esa cola? ¿En cuál? ¿Ah? ¿En cuál día a día viste eso? Bello. ¿El de la avenida Andrés Bello? Sí, por el hueca y puro. Ahí, bueno, cola un día sí, otro también. Todos los días ponen a hacer cola, bueno, la gente, pues, por un producto distinto. Pasen buen día. Gracias, cariño, gracias. Bueno, sigue viva entonces la oferta de las entradas, ¿no? Entre tanto, leemos algunos de sus mensajes de texto. Gustavo Díaz nos dice: esta guachafita de la corrupción se acabará cuando volvamos a las ideas radicales de Bolívar. Lesa patria, igual pena de muerte. Extremista. Acá no creemos en la pena de muerte. Toda vida es respetable, toda vida debe ser respetada y todo ser humano también puede tener el propósito de enmienda, lograr enmendarse, rectificar. Rectificar es de sabios y tenemos el raciocinio para rectificar y hacernos sabios a lo largo de nuestra vida. Por eso, bueno, no creemos en la pena de muerte. Y sobre todo en estos días que vivimos. Pero sí en castigos contundentes. En lo personal, creo que la pena máxima en Venezuela queda muy poquita. Son 30 ¿no? años, muy poquita. Muy poquita, en mi opinión. Para algunos delitos es muy poco. Delitos terribles que hemos visto. Algunos de ellos por patrones aprendidos, ¿no?, en otras naciones, por el cine violento, la televisión violenta. Delitos que se cometen de manera terrible. En estos días veía el caso espantoso de un muchacho que bajo efectos de las drogas mató a sus dos padres e hirió a una amiga por ahí, una amiga de la familia. Y oye, estas cosas son terribles, terribles que ocurran en cualquier sociedad del mundo, pero a uno le duele más que ocurran en Venezuela. Entonces, si hay castigos que merecen una pena mayor a la de 30 años. Traicionar la delitos, patria. Estamos hablando de delitos. Delitos, delitos que merecen penas mayores a la de 30 años. Traicionar la patria. No puede ser un asunto de que, ah, no, yo traicioné la patria y la afecté, la economía de la nación, afecté la seguridad nacional de la patria, afecté... No, no, no, eso, 30 años. No, que 30 años, chico. Te merece una condena más fuerte, más contundente, ejemplarizante, para que a nadie se le pase siquiera por la cabeza de incurrir en delitos parecidos. Otro mensaje nos dice Juan Guirola: grandes pasos se han dado con el Congreso Ideológico del PSUV. Esa es nuestra arma letal contra el capitalismo asesino. Gustavo nos escribe y dice: de las debilidades del Estado sobrevienen la anarquía y la corrupción generalizada como conducta social normal. Mano de acero. Y queremos esa mano de acero. Sobre todo esperamos los anuncios del día de hoy. Estamos ansiosos. Bueno, calma, entre tanto, para saber qué es lo que va a anunciar el presidente Maduro esta tarde. Ya tenemos nosotros las 11:23. Ajá. Momento de establecer una nueva pausa. Sí, pero ya va, que tenemos aquí una llamada. ¿Hay una llamada? Sí, tenemos una llamada. Vamos a atenderla antes. Buenos días, ya yo iba a decir, me van a cortar, ¿verdad? Ah, bueno. Mira, bueno, yo quisiera las entradas. ¿Ah, sí? Buenísimo, a ver ¿cuál es tu nombre? Soraya González. Ay, Soraya, chévere, perfecto. Bueno, te tenemos tus tres entradas. Ajá, ¿tengo que pasarla buscando? Sí. Dime dirección. Mira, la dirección, nosotros estamos ubicados en el Archivo General de la Nación, esto queda en el Foro Libertador. ¿Sabes dónde está el Panteón Nacional? Ajá. Perfecto. Archivo General de la Nación, que es el edificio que está al lado del Panteón. Allí en el piso 2 están las oficinas de Alba Ciudad. Y por supuesto, puedes venir a retirar tus entradas, tres entradas, para que lleves a los pequeños a ver esta tremenda obra el próximo viernes. Quédate en línea para que Yolver, nuestro operador, tome tus datos allí, tu nombre y número de cédula, para tenerlos aquí internamente y poder hacerte entrega de las entradas. Chévere, gracias. Perfecto. Ya la primera se nos fue. Las primeras tres entradas se nos fueron. Para la próxima media hora quedan tres entradas más pendientes. Nos corresponde hacer la pausa. Nos vamos con buena música. Sí, señor. Esta es mi canción, a mí me encanta. Gracias. Es que es una maravilla de canción. Aparte, es una tremenda banda. En estos días vi un video de ellos interpretando esta canción en la calle. Una presentación callejera. Es el video. Que era dos guitarritas y la muchacha haciendo el sonido con la boca. Una maravilla. Esta es una agrupación francesa, es un trío, se llama Sass y el tema se llama Jevex. Jevex. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Yeah.

para llevarme lejos. El matiz y el contraste que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente miras en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Te juro que adelante esperaré por ti. Ay, cosa más hermosa. Gualberto Ibarreto, nuestro Gualberto Ibarreto y Anhelante. Yo he escuchado este tema por otros intérpretes, pero no. El sentimiento que le da a Gualberto Ibarreto no lo logra nadie. Aparte que uno lo escuche, lo que más me impresiona es cómo va de un tono grave y sube. Oh, yeah. El sentimiento, de verdad, por eso es don Gualberto Ibarreto, el maestro Gualberto Ibarreto. ¿Cómo no? Reconocido, sí, por todos y por todas, incluso por el gobierno bolivariano. ¿Cómo no? ¿Verdad? Qué hermoso este tema interpretado por este maestro venezolano. Letra y música de José Pollo Sifontes. Este tema musical Anhelante que nos presenta hoy el cariñito para la oreja que le traemos siempre al final de la ventana, en la media hora final. Son las 11:35. Recuerde que está activa la línea telefónica 5627949. Y que si está interesado por sus entradas para ver el Gran Rescate, pues lo puede hacer. Nos llama por teléfono. El Gran Rescate. Y ahí nos estaba preguntando el Betica Tahuella, ¿no? ¿Cómo hago? Bueno, el Betica llama ya. Bueno, quedan 3 entradas solamente para una sola persona y ya tenemos una llamada en línea. ¿Sí? Buen día. ¿Aló? Hola. Sí, buen día. Hola, Randall. Hola, Enza. Hola, ¿con quién? A ver, ¿quién es? Espectacular ese programa. Ay, gracias, con quien tenemos el gusto. Más tiempo llamando, pagué la lavadora, la cocina y todo. Imagínate. Mira, Enza, es Margot. Margot. Ajá, Margot, te voy cuéntame. A explicar algo sobre el Bicentenario. Mi hijo trabaja ahí. Y sabes, yo siempre te digo, Luis trabaja ahí. Sí, sí. Le hicieron la vida cuadritos desde febrero, porque mi hijo tiene un problema visual y está perdiendo la vida. ¡Ah, caramba! Él luchó contra todo. Me imagino. 7 meses. Fue hasta Insacel, no sé, es un organismo del Estado. Sí, Insacel. Sí, sí. Se ocupa de la seguridad laboral. Una carta, mira, que le pusieron, bueno, todas las condiciones y no se las respetaron. Qué horror. Y él siguió insistiendo, bueno, vengo y cumplo horario en la mañana, porque lo mandaron heraldo, él estaba en la noche y el horario es del día. Te voy a dar una explicación. Ahí hay personas que dejaron de éxito, porque eso pertenecía al éxito. Exacto, exactamente. Los gerentes, el primero y el segundo y el tercero, eran de la oposición. Te lo voy a explicar. para arreglar el problema del Bicentenario tienen que revisar desde la cabeza. Uh-huh. Yo, mi hijo trabaja en el Bicentenario, yo tengo un paquete de harina pan, no tengo leche, no tengo nada aquí, ni siquiera nada, porque tengo carne. Y trabaja ahí para que tú veas. Esos muchachos lo revisan, le revisan todos los días, cuando salen, lo revisan. Si ahí sale algo del Bicentenario, no es por esos muchachos. Y otra cosa, yo se lo expliqué a la de seguridad el día que me quitaron los dos pollos y las dos carnes. Uh-huh, exacto, me acuerdo de eso. Sí, sí. Se lo expliqué, mire, a estos muchachos tienen que darle cursos, ¿verdad? Y a los coordinadores y a los supervisores, porque yo fui un día al supermercado y había una mujer, hay una negrita, que no es porque sea negrita, pero yo soy negrita, pero ese es un es como un decir, uh-huh. Una morena, ella gorda, sé el nombre, ella los grita delante de quien sea. Eso desestimula a esos muchachos. Claro. Que te griten delante del público. Por lo menos mi hijo no se lo acepta a nadie. Él le dice, respete para que lo respeten. Bueno, esos muchachos por los coordinadores los ofenden, los maltratan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dale curso a los coordinadores primero que todo y a esos muchachos que vienen de misiones también, vienen de la misión, ¿cómo se llama? Saber y Trabajo. Muchachos que vienen de todas partes de Caracas. Otra cosa que te iba a decir, con respecto a la escuela no es culpa de los muchachos, la escuela es culpa del que está dirigiendo el organismo. Si un gerente es un buen gerente, no se hace cola. Tiene que buscar la forma de reorganizar la oficina, reorganizar todo y ver dónde de dónde parte el problema, ¿verdad? Claro. Bueno, pienso yo que es así. Es así. Sí, y piensa no, bien. Hay que si un buen gerente, mira, te busca las formas y las maneras de que todo salga bien. Hay que revisar desde la gerencia hasta abajo. Ese señor que nombraron ahorita en el Bicentenario de presidente de la red, él viene de Mercal. Creo que es así. Ajá. Y la mayoría de los muchachos que llegaron ahí, jefes de anteriormente, venían de Mercal, que todavía están allí. No sé si son o no son, pero sí sé que hay una parte que como que está jugando a que pase algo. Pero te lo voy a decir porque mi hijo es trabajador del Bicentenario y ahí está luchando. De hecho, lo van a nombrar jefe de la broma de esa de defensa de los trabajadores. Qué bueno, ¿no? Así es, porque luchando. Él solo se defendió como un buen abogado. Así es, él mismo qué bueno. Sus derechos hasta el final y ahí está. Le cambiaron el turno, entra a las 6:30 y sale a las 2:30 de la tarde porque él estudia, es deportista y hace 24 horas al día todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que es así. Si hay un buen gerente, si no funciona este que está aquí, cambien y busquen uno que verdaderamente quiera al país, quiera a la población venezolana y que quiera que este gobierno funcione. Le están trancando todo al gobierno, como que no sé. Pero sí te lo voy a decir. Yo te oí cuando estabas diciendo de los muchachos, mira, es increíble que el Luis me puede contar a mí todo lo que él quiera, y él me dice, mira mamá, yo estaba en el supermercado, y una señora le dijo, mira mijo, que el señor se está tomando un jugo, y lo puso allá, él fue y le dijo, mire señor, y así andan vigilando, porque eso después dicen que son ellos, es la misma persona que entran, que se toman los jugos, Sí, señor. Todo, sí, y esos bueno. muchachos, y se los meten por donde tienen los estantes, y después dicen que son ellos, eso lo hace el público. Yo fui y hice 4 horas de cola el otro día, ni me moví. Entonces tiene que haber algún problema de que no funciona. Andrés Eloy está dándole, bueno, pues la vida por esto. Y veo que donde va como que le toman el pelo. De verdad. Entonces, no, fíjate, a Macro les dio duro. Amo mi país hasta el final. Sí. Y quiero que todo funcione, no quiero que esto se acabe porque yo viví la Cuarta República y sé cómo actúa la Cuarta República. Es así. Todos los que tienen familia trabajando en el gobierno, que entraron en esta época, todos los van para afuera. Yo viví eso. Entonces, bueno, vamos a meterle que tienen que, no sé. De verdad, me quedo loca. Bueno, Margot, bueno, Margot, gracias por la llamada y las reflexiones. Andrés Eloy le ha metido duro, tanto le dio al Bicentenario duro, de hecho, lo del Bicentenario fue lo que originó después lo de Macro y que la mayoría de los supermercados privados entraran por el carril. ¿Pero por qué? Insisto, porque al supermercado privado le duele la multa, porque pierden. En estos supermercados públicos, como el dinero no es del gerente, como el dinero no es del director, no les importa. Primero, porque ven como una utopía que el mismo Estado se multe a sí mismo. Y segundo, como eso no va a salir de sus bolsillos. Pues sencillamente por ahora no les importa. Por entonces ahora. hay que poner mano dura, obviamente. Para quien está haciendo bien su trabajo no debe nada que temer. Y efectivamente, lo que tú decías, Margot, hay que revisar esa gerencia, hay que revisar esos directores, hay que revisar quienes gravitan alrededor de ellos y son sus cómplices en niveles más abajo y en niveles más arriba y limpiar esas mafias. Yo no me como el cuento de que vengan, se pusieron de acuerdo todos los cajeros y todos los trabajadores, bueno, vamos a sabotear hoy. Y listo, ya sabotean. Y ahí no hay un jefe, ahí no hay un gerente que ponga orden en el asunto. O sea, ahí aparentemente debe haber un gerente con una tropa de aduladores, de adulantes, en todos los niveles, que son los que le hacen el juego. Mira, hay mensajes que nos envía usted por la vía del Twitter. Adán García nos escribe y le escribe también al superintendente Andrés Eloy Méndez. Dice, mire Andrés Eloy, a los anticos especuladores, ¿hasta cuándo? Y bueno, hay que entrarle a todos y a cada uno le llega su momento. Juan Guirola nos comenta, sin ideología y con formación capitalista, el fracaso está instalándose en la oposición apátrida. Chávez vive, Maduro sigue. Dice el bolivariano, ¿cuándo se realizará la reunión con @Sunavi y la VC y revisemos su actuación efectiva hasta la fecha con Ricardo Molina presente? Dice Ruiz Burundanga, fuera majuche de los teléfonos. Y bueno, la fotografía bien, bien pintoresca, ¿no? Fuera majuche y unos pajaritos ahí peleando, ¿no? Dice Juan Guirola, la ruta 222 del Metrobús en Baruta no entra al pueblo de Baruta por obras en la variante, regresa por la avenida Sebastián. Dice el Betty Captahuellas, hola panas, porfa Ensa, repito, ¿puedo participar por las entradas para la obra? Bueno, llama, quedan 15 minutos de programa. Vamos, llama. 562-7949, 562-3953, quedan 3 entradas para la primera llamada que entre para esta obra de teatro, para toda la familia, pero dedicada también a los valores, para inculcárselo a los más pequeños de la casa. Esta obra que se llama El Gran Rescate, en el Teresa Carreño, Sala Ríos Reina, la Sala Grandota, un musical espectacular. No se va a arrepentir y si puede llevar las entradas gratis, mejor todavía. Claro, dice el Betty Captahuellas, Anhelante es para mí uno de los temas más bellos que existen en nuestro país, en el mundo y en toda la galaxia. Suscrito, bueno, por acá, lo suscribimos. Y ya que estábamos hablando de teatro, pues hablemos de series majunches de televisión. Resulta, recordemos, antes de hablar de esto, vamos a darle cabida a la llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa y Rando. Buen día. ¿Cómo están? Fermín Coyó. Hola, Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Totalmente en sintonía. Yo creo que la cuestión de la lucha contra el acaparamiento y la estafa, yo creo que eso se resuelve en cuanto al bicentenario, la gerencia, mano, cambiando la gerencia y la gerencia aplicándole la tuerca a los trabajadores, que esté saboteando, que viole los derechos del ciudadano, que insulta al ciudadano, debe ser despedido, raspado. Aquí hay que aplicar el plan raspadito, ¿entiendes? Raspar a todos los que no cumplan con sus deberes. Mira, Elsa, yo llamaba para dar una información concerniente a lo que se está moviendo a nivel organizativo. Nosotros, las personas con discapacidad, hemos venido realizando algunas reuniones con el Polo Patriótico Sector Discapacidad. La sala situacional está ubicada en la sala situacional nuestra está ubicada en el Consejo Federal de Gobierno piso 5, allí nos reunimos todos los lunes, más ya hemos avanzado bastante, estamos ahorita convocando a una reunión el miércoles, mañana a las 2 de la tarde, en la sala situacional piso 5, esquina UNIN, edificio de UNIN piso 5, para organizar el foro por la integración de Distrito Capital, del área metropolitana, el foro por la integración de las personas con discapacidad, para luego en el mes siguiente avanzar a un congreso. Nosotros también estamos interesados en organizarnos y también queremos dar nuestro aporte en cuanto con la continuación de la revolución, del proceso y apoyar a nuestro gobierno y al hijo del presidente Hugo Chávez, el hijo de la revolución, Nicolás Maduro. Así que muchas gracias, invito a todas las personas con discapacidad, familiares, amigos, parientes que quieran acercarse para ayudarnos a organizar este foro por integración, piso 5, Consejo Federal de Gobierno, sala situacional, esquina Junín, allí lo esperamos mañana a las 2 de la tarde. Gracias. Excelente, okay, hermano. Gracias excelente. A ti por la información y compartirla con todas y todos nuestros usuarios que sintonizan La Ventana. Ajá, bueno, lo que queríamos hablar, ¿no? Resulta que hay una serie que transmite el canal por cable TNT que se llama Legends, Leyenda. Y en esta serie acusan al presidente Nicolás Maduro de comprar armas biológicas para usarlas contra manifestantes. No, mi, bueno, recordemos que también eso lo hicieron con Chávez, con juegos de videos, películas, no sé qué. Pues bueno, ya está la guerrita en la industria cultural yanqui en contra de Nicolás Maduro en esta serie de TNT. Hay un diálogo, ¿verdad? Estamos hablando de específicamente del tercer capítulo de la primera temporada, en el minuto 13:38. Uno de los terroristas es interrogado por uno de los agentes del FBI. El criminal está boca abajo y dice, está bien, es el BX. El agente le pregunta, ¿para quién lo estás comprando? Y el detenido asegura, no lo sé, hay un apoderado. En la escena que dura aproximadamente 19 segundos, el agente pregunta, ¿y quién es el apoderado? De inmediato, el terrorista afirma, Maduro, Partido Socialista Unido de Venezuela, están preocupados por los disturbios de civiles en Venezuela. Oh. Y le van a vender armas químicas, ¿no? Bueno, el BX, que mencionó el terrorista en la escena, es un agente nervioso oleaginoso considerado una potente arma química, que fue creada en 1952 por investigadores del Portland Down, Inglaterra. En 1958, el gobierno británico vendió su tecnología BX a los Estados Unidos a cambio de información sobre las armas termonucleares. El asunto está que ya está la campañita a través de miniseries, a través de películas, no sé qué, para seguir alimentando la matriz de opinión de Venezuela, país forajido, Maduro malo malote que reprime y viola derechos humanos, y darle como que quieren volver a sacar a la palestra. Ay, mira, sí, la sociedad civil protesta en contra del dictador y el dictador malo malote les lanza armas químicas. O sea, sigue la guerrita a través de la industria cultural yanqui. ¿Cómo bueno, contrarrestar esto? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo por ahora? En principio, bueno, y las acciones que está tomando el Estado venezolano en la investigación que está haciendo sobre el caso. Recordamos, aquí no hay censura previa, señora, señor. Uh-huh. No hay censura previa. Esta serie está transmitida libremente por canal de cable. No vamos a hacerle promoción a la televisora que lo transmite. La están transmitiendo por un canal de televisora por suscripción. Pero hay que tomar medidas sobre esta situación que acusa al gobierno de Venezuela sobre algo que está bien lejano de la realidad. A diferencia de los Estados Unidos, y si no, pregúntenle a la gente de Ferguson, aquí se reprimen las manifestaciones violentas, que además en las cuales se mata militares, se matan a efectivos de la Guardia Nacional, se mata a los civiles colocando guayas, utilizando morteros, quemando instituciones del Estado. Esa es la manifestación pacífica, ¿no? Que defienden en los Estados Unidos y la que quieren, la que promueven, la que patrocinan ellos desde allá para que se haga aquí. Bueno, en Ferguson, con armas de fuego se reprimen las manifestaciones. Si no, pregúntenle a la población de allá, de Missouri, ¿no? En la ciudad de Ferguson, que durante días estuvo con garantía suspendida, con toques de queda, con represión tremenda a sus ciudadanos. Solo porque son negros, por cuestiones raciales. Aquí en Venezuela no pasa nada de esto, señores. En todo caso, hay que darle su buena respuesta, hacer las investigaciones del caso y, por supuesto, recomendar a la gente que tenga las herramientas a su alcance para que, cuando vea algo así en televisión, lo rechace de plano. Es que, fíjate, el racismo gringo es algo tan velado que el domingo estaba viendo en un canal de cable en Sony una comedia con Cameron Díaz, ¿no?, que se llamaba La Mala Maestra. Y me llamó la atención que a la que era rival de ella en la escuela, al final la terminan castigando, transfiriéndola a una escuela pobre de alta peligrosidad. ¿Sabe cómo se llamaba la escuela? Malcolm X. Oh. ¿Qué significa eso? Malcolm X era un delincuente, es una escuela donde va puro negro. Y ese es el castigo. A la profesora blanquita y pelirroja le va a tocar meterse en una escuela pobre llena de afrodescendientes. Vale. Porque vamos a estar claros, ¿cómo es la negritud yanqui? Chichas alisadas, narices operadas. Vamos a estar claros. ¿Cómo es la esposa de Will Smith? ¿Cómo tiene el pelo la esposa de Will Smith? Afro. La señora Obama, ¿cuántas veces utilizará el secador para su melena? ¿Cuánto gastará en desriz? Uh-huh. Quieren parecer blancos. algunos de ellos, por fortuna, existe una gran masa de población afrodescendiente en los Estados Unidos que... Sí, pero si eres cifrino, si vives en Bel Air, como el príncipe del rap, tienes que aparecer lo más blanco posible. Claro, claro, tienes que disimular. El mayor extremo, Michael Jackson, que prácticamente se dejó la vida cambiándose la raza. Sí, sí, sí. Blanqueando su piel, operándose la nariz, alisándose las chichas. Me acuerdo de una canción infantil de Cricri, la de la negrita cucurumbe se fue a bañar al mar a ver si las blancas olas su carita podía blanquear. A lo que un pescado con bombi le decía, es que, ¿por qué lloras, mujer? ¿No ves esa carita tan bella que tú tienes, negrita cucurumbe? Esto es para los niños, ¿no? Para empezar a promover eso de estar satisfechos, quererse tal cual como uno es, estar satisfechos con lo que uno es. Todas estas transformaciones que algunos afrodescendientes en Estados Unidos han tenido, y aquí también en Venezuela, esto ha llegado a todo el mundo, es producto de la discriminación. No hay otra forma de entenderlo, porque la discriminación es la que te lleva a protegerte en lo individual tratando de ser como el que te critica, como el que te discrimina, y nada más desarraigado que esto. Renunciar a lo que uno es para parecerse al que te discrimina. Qué terrible, qué terrible. Y eso está pasando en muchas partes en Estados Unidos. Por fortuna, buena parte de la sociedad afroamericana en los Estados Unidos es digna descendiente de Malcolm X, de Martin Luther King, de todos estos grandes luchadores que en ese país han dejado la vida porque sus derechos sean respetados en igualdad de condiciones a los de raza blanca. Ya con este comentario cerramos la ventana el día de hoy. No se preocupe que en Radar 96 continúa, a estar entregando también entradas para la función El Gran Rescate, que tendrá su estreno este próximo viernes 5 de septiembre en la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño para toda la familia. En Radar 96 usted va a tener chance de participar. Y nosotros nos vamos agradeciéndoles a usted su participación, su sintonía y sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias a Yolber Zambrano, que nos acompañó frente al control técnico. Hasta mañana nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Y nos vamos con Mano Negra. Ya estamos hablando de negritud. Si la vida me da palo, me la vacilo. Así es. Una caladita más.